qué no levantar el teléfono y revisar de vez en cuando cómo está la cosa, por ejemplo, en alguna de esas bibliotecas populares que hay a lo largo y ancho de nuestra provincia, y sobre todo tan fácil como levantar el teléfono y dar con Fernanda Urdanis, que es una de las responsables, una de las comprometidas en el dele que te dele de todos los días de la Biblioteca Malvinas Argentinas, para ver cómo anda esa populosa barriada y cómo está funcionando ese lugar maravilloso que ayuda con las clases, que ayuda con tantas cosas que no necesariamente son materiales, pero que tienen que tener un sustento. Buenas tardes, Fernanda. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Muy bien, Fernanda. ¿Cómo estás vos? Te agradecemos por este ratito para conversar con nosotros. Y nada, contanos no solo cómo estás vos, sino cómo está la Biblio del Malvinas Argentinas. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, por permitirnos y tenernos siempre en cuenta para difundir lo que hace la Biblio y compartirlo también. Y por el otro lado estamos bien, estamos contentos y contentas porque hemos arrancado este año mucho mejor que lo que nos esperaba, ¿no? Y a partir de cómo finalizó el año pasado con la pandemia, principalmente porque es algo que nosotros siempre dijimos, los dos años de pandemia nos llevó a repensarnos continuamente como institución, no solamente a nosotros, sino a cada club, digamos, a cada espacio, sobre todo comunitario, ¿no?, que tenía que volver a levantarse después de lo que fue, ¿no?, batallar con estas nuevas formas, ¿no?, e imposiciones que fueron surgiendo, ¿no?, en el camino. Tal cual. Es muy cierto, Fernanda, y además, bueno, la complejidad que había arrimado el tema de la pandemia. Realmente terminamos el año pum para arriba con lo del Mundial, pero también disfrutando de la sensación de que el programa de vacunación en la Argentina nos había dejado en una vereda mucha mayor tranquilidad que con la que habíamos empezado por ahí el año 22 incluso. El tema es que además había muchas tareas para hacer, sobre todo a la hora de revisar lo que había quedado pendiente. Estoy refiriéndome a la cuestión de la escolaridad primaria, Fernanda, cosa que la Biblio de Malvinas Argentinas se ocupa ahí mucho, y queríamos saber cómo andan esos saberes, si han ido creciendo las plantitas que allí se riegan, y también qué es lo que anda haciendo falta, Fernanda, porque ese punto también es fundamental para que la Biblio pueda abrir la puerta todos los días. Sí, tal cual, sí, en eso coincidimos plenamente. Nosotros, algo que se hizo hincapié, digamos, es una parte fundamental el eje de educativo en la biblioteca. Lo imponemos como regla desde hace muchos años porque es una necesidad latente, no solamente en nuestros barrios, sino en barrios aledaños y en cualquier parte de la ciudad. A partir de ahí nosotros instalamos un apoyo escolar con docentes, obviamente que tienen su hora paga, para que, bueno, ¿no?, se instale como política que tales días hay tales actividades para venir a hacer la tarea, para resolver, que abarcan desde las infancias, ¿sí?, podríamos decir un nivel primario y secundario, pero también para colaborar y ayudar en un espacio de lo que es adultos mayores, ¿no?, que también eso se ha visto mucho, la iniciativa de terminar el primario y el secundario en el caso de las personas adultas. En ese sentido, este año, como los anteriores, hemos podido mejorar, ¿no?, porque la pandemia nos llevó a esto, a darnos cuenta que nos hacía falta, que el internet no estaba en todos lados, entonces poder equipar la biblio para que la conectividad esté y que se quede, ¿no?, en el caso de que, bueno, ahora adoptar estas nuevas formas, que sea un espacio para que la gente lo utilice, porque realmente la demanda era mucha, la necesidad estaba, y a partir de ahí impulsarlo para que este año, bueno, ya está vigente, ya están los horarios publicados en el Facebook de la Biblio, en nuestro Instagram, para seguir acompañando a las tareas. Muy Eso bien. Por un lado. Y después, perdón, la cuestión de esto que vos preguntabas, ¿qué es lo que hace falta? Nosotros siempre remarcamos lo mismo, ayudar lo que es a las familias. Sabemos lo complicado que es comprar los útiles escolares. Este año, ¿no?, sobre todo se ha visto mucho el impacto de la suba de precios. Y bueno, nosotros con la campaña Mochila y siempre durante todo el año poder tener elementos para ir ayudando, ¿no?, que si a los pibes les faltan algo o a cualquier persona que venga, bueno, poder ayudar de esa manera, un bloc de hojas, un cuaderno, tapadura, un pack de lápices, son cositas simples, pero que al pibe y a la piba o a la misma familia alivia, ¿no? Y ayuda a transitar esa etapa escolar. Claro, claro. Definitivamente también es algo que había quedado medio abollado, Fernanda, con la pandemia. Muchos chicos y chicas, niños y niñas, tuvieron dificultades, y este apoyo escolar es fundamental. ¿Cómo es la cuestión de esta idea de la mochila? ¿Qué es lo que salieron a buscar y lo que consiguieron, Fer? Ahora, por ejemplo, nos enfocamos más, antes hacíamos lo que era bien específico, mochilas y delantales. Bien. Este año nos enfocamos más en lo que es útiles, no porque lo otro no fuera importante, sino porque nos vimos que hay muchas familias que son numerosas, que tienen niños y niñas en etapas distintas. Entonces, cuando les pasan la lista o les dicen qué es lo que tienen que llevar, bueno, ahí nos dimos cuenta que el problema principal estaba, ¿no?, en esto de tener dos cuadernos distintos, uno para cada materia, lo mismo que las hojas de carpeta. Entonces, hacer hincapié en eso, y principalmente lo que era también lograr equipar una cartuchera con elementos básicos, pero esto, que permitan que los chicos llegaran a la escuela el primer día de clases o el segundo, que por suerte hemos logrado llegar a tiempo esta vez, se logró juntar muchas donaciones, y eso fue, la verdad, que la gente en ese sentido es muy solidaria, y poder esto, que llegaron el primer día con las cosas completas, ¿no? Y que no sea frustrante el iniciar las clases, claro, sino que por lo menos se dieran cuenta o tuvieran al alcance de la mano los elementos necesarios para comenzar, ¿no? Tal cual, tal cual. Sumamente importante lo que nos contás. Me quedé pensando, o sea, se propusieron un objetivo, que por ahí dijeron, bueno, vamos a ver cómo está la cosa, y cuando salieron a juntar, Fernanda, consiguieron más o menos la cantidad que estaban pensando que necesitaban. Este acompañamiento es sumamente importante para las niñas y para los niños, por esto que decís también, para cerrar este comentario, por la frustración que representa para cada uno, para cada una de nuestras niñeces, no tener lo mínimo indispensable para el primer día de clases. Es muy, pero muy buena noticia, Fernanda. Ahora, allí no termina todo. Sigue habiendo necesidades y, por supuesto, mientras se va reconstruyendo en la medida de lo posible la economía en cada hogar, la Biblio también da una merienda. Cuándo se da, qué día se trabaja con eso también, y ahí todavía, por supuesto, por delante, mucha oportunidad para quienes nos escuchan de participar, de acercar donaciones o de averiguar ahora, que estamos hablando con Fernanda, cómo hacemos. Fernanda ya tiró, está la Biblioteca Malvinas Argentinas en Facebook y en Instagram, ¿no, Fer? Sí, sí. El tema del merendero, nosotros ya va a ser 6 años que surgió, digamos, esta necesidad, porque justamente eso, ¿no? Aparece, se instala, y la idea es buscar una manera de poder ayudar y paliar la situación. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque siempre sostenemos que la biblioteca es un espacio donde los chicos te tienen que venir a pedir un vaso con agua, un vaso con jugo, unas masitas si están en un taller, pero que después la merienda la tienen que tomar en su casa. El tener un merendero hace 6 años nos marca también hay un problema que no se está resolviendo, ¿no? Que lleva a que persista en el tiempo, que se imponga como una política del espacio, que es lo que nos pasa a nosotros. Sí, sí. Esta dinámica del merendero es todos los días, digamos, de lunes a viernes, y lo que hacemos es acomodarlo a las actividades. Los chicos y chicas que vienen tienen de lunes a viernes una actividad, a veces hay uno o dos talleres juntos. Entonces, a partir de ahí se fija un horario. Son 6:30, entre las 6:30 y 7, se les da la merienda. Ya digo, es un merendero autogestionado. Recibimos a veces cada tanto donaciones del gobierno provincial cuando realmente no encontramos solución, pero generalmente y en su mayoría es un merendero autogestionado. Lo que digo con esto es, se hace a base de la fondos de la biblioteca y mucho, sobre todo mucho, de la solidaridad de la gente que hace mucho que nos sigue, que ve el trabajo, que se impactan las fotos, que nos conoce, entonces siempre se acerca a donar, Y a partir de ahí, bueno, es lo que hoy nos lleva a que esté, ¿no? Pero bueno, esperamos en algún momento no dar más la merienda. Que sea esto, un vaso con jugo, unas masitas para un taller, para un evento, y que los chicos tomen la merienda en su casa, ¿no? Como debería ser. Tal cual, definitivamente. Fer, está buenísimo como lo contás además, porque estamos hablando de problemas de los que hablamos todos los días en casa o en la radio, porque también tenemos nuestra mirada comunitaria y no nos vamos a despegar tampoco de las cosas que tienen que ver con las raíces de lo que más que futuro es el hoy, y también nuestra preocupación tiene que llegarle a nuestra audiencia, que puede ir mutando, que puede ir cambiando, pero algunas necesidades siguen estando allí. Para que un poquito más la entiendan a la perspectiva y al panorama, Fernanda, contanos cuántas niñas y niños pasan periódicamente por la Biblioteca Malvinas Argentinas y van a participar de distintos cursos y posibilidades que allí se brindan. Ahora en este momento tenemos alrededor entre 15 y 20 chicos, principalmente estamos hablando de edades que van desde los 8 a los 13, 14 años, que vienen todos los días. Sí, hay un horario que es a las 6 de la tarde, si bien nosotros abrimos antes, que es cuando lo de turno tarde, digamos, siempre marcamos eso, nosotros nos regimos por los turnos de las escuelas. El turno tarde llega a la casa después del colectivo, que los alcanza la mamá y el papá, deja la mochila y viene a la biblioteca. Eso es un circuito que a nosotros nos gusta mucho porque es verlos, vos ya sabés el horario, y es, bueno, más o menos la dinámica que tiene la biblioteca, que cualquiera que venga lo encuentra porque es el motor, ¿no?, con el cual nosotros funcionamos. Y aparte es genial verlo, ya les digo, de lunes a viernes, ver correr a los mismos chicos, que esos mismos chicos después traen a un primo, a una prima, a un amiguito con el que se encontraron. Eso es fantástico. Y después, ya les digo, nosotros tenemos un calendario muy variado de actividades culturales, que lo que hacemos es ir charlando con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, ver de qué manera podemos ir mutando los talleres, saber cuál les gusta a los chicos, cuáles no, porque la idea es esto, es trabajar de manera comunitaria con ellos también y que ellos se apropien de un espacio, ¿no?, del cual son parte. Ahora hemos logrado con la pandemia incluir a gente adulta, lo cual es fantástico porque la verdad que nuestra mayor población son los chicos y chicas, y ahora hemos tenido un boom con actividades por ahí para personas adultas, como es el taller de cerámica y como es un taller de costura que está pensado con una lógica desde lo social, es decir, responder, si bien van a aprender a hacer un montón de cosas, ¿no?, con la profesora, pero responder a demanda necesarias. Por ejemplo, surgió a partir de la necesidad de delantales. Claro. Bueno, sí. No, te escuchaba atentamente, digo, claro, a los delantales, por ejemplo, pero además, por supuesto que la pandemia un poco que modificó todo, vieron también ensancharse la puerta, digo, porque se acercaron personas adultas, personas mayores, y hay un caminito que fueron haciendo los niños y las niñas todos los días de ese caminito, te escuchamos hablar, Fernanda, con una sonrisa. Verdaderamente es fácil de entender también que generan una tranquilidad esas posibilidades en cada una de las familias de estos 20 niñas o niños, que es sumamente importante en la realidad, en la actualidad en la que tratamos de desarrollarnos. ¿Cuántas son las personas que son parte de la Biblia, y cuántas personas, son parte directamente de la familia que se estuvo formando en la biblioteca, Fernanda? ¿Qué pregunta? Porque es difícil contabilizarlo en un número. Toda institución tiene una comisión directiva y te puedo decir, hoy somos alrededor de 14 personas las que formamos, ¿no?, digamos, el eje central. Pero después hay un montón de gente que ha pasado por la biblioteca, se ha acercado y se sintió cómoda, les gustó. Y fue quedando, entonces cuando vos necesitas algo, por ahí esa persona no puede venir todos los días porque trabaja, por cuestiones no personales, pero es quizás la primera en que aparece cuando hay una búsqueda o se necesita encontrar algo. Claro, van alguien... rotándose además, Fernanda, tal sí, cual. Sí, después estamos los que estamos desde el inicio, las personas que formamos la biblioteca en su primer momento, desde que funcionábamos en un espacio muy chiquitito, estamos siempre al pie del cañón ahí porque es lo que nos motiva y lo que nos gusta. Pero la verdad es que la biblioteca supera, digamos, el hecho de pertenecer a alguno, ¿no? Y alguna. Es muy grande y eso es algo que también nos pone muy contentos porque, por ejemplo, para no dar un ejemplo, sería nosotros ayer publicamos en nuestras redes el tema del merendero. Y es mucha la gente que comparte y es mucha la gente que, ya te digo, quizás nos conoce de fotos, nos ha pasado con Pueblo, que han leído o alguien les ha comentado y se hace una red, ¿no? Que hace que toda esa gente también la integre y que le ponga una impronta propia. Así que, nada, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, siempre vamos a estar muy, muy agradecidos. Yo siempre le digo, tanto ustedes que siempre nos dan un espacio, nos permiten contar, y todas aquellas personas que se van sumando y que nos permiten ir creciendo, porque esto es justamente eso, un espacio que es un proyecto colectivo, y que se mueve y avanza gracias a la colaboración de todos y todas, ¿no? Tal cual, tal cual. Definitivamente, Fernanda, empezamos bien en el año 23, empezamos, empezaron este año con todo, y está muy buena la revisada, el panorama que nos pintás, por supuesto, volvemos a convocar a la audiencia a colaborar en la tarea solidaria de construir esa merienda, ese jugo, esas galletitas, lo que sea que van a recibir estas niñeces a la pasada en cada uno de los cursos, de las posibilidades que hay. Les recordamos que también hay una posibilidad de formarse en ajedrez, por ejemplo, para estas niñas y niños del barrio Malvinas Argentinas, del barrio Obreros de la Construcción, que está allí a pasitos. La Biblio va a cumplir años dentro de poco, Fernanda. Esperamos volver a contar contigo o con alguna compañera o compañero para charlar un ratito más de todo lo que se puso como semilla y que hoy es una realidad que seguramente la barriada completa festeja. Muchas gracias, Fernanda. No, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por el espacio. Y bueno, siempre están invitados e invitadas quienes quieran participar y acercarse o conocer. La Biblia está siempre abierta. Así que muchísimas gracias. A vos, que tengan muy buena jornada. Bueno, ahí estaba Fernanda Urdanis de la Biblioteca Malvinas Argentinas. Nos dio un pantallazo muy bueno, muy agradable. Y como siempre, hace falta que demos una mano.